Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que es a la vez súper local y completamente global: la crisis de las drogas en Filadelfia. Para este análisis de noviembre de 2025, tenemos una pila de documentos. Hay de todo, ¿eh? Alertas de salud pública de la ciudad, recuentos históricos, hasta informes de Naciones Unidas. Sí, el panorama es complejo. La misión es entender cómo se llegó a este punto y, sobre todo, qué nos dice de los desafíos que enfrentamos hoy. Y vamos a arrancar con algo que acaba de salir, una alerta sanitaria que es de verdad aterradora. Uf. Se está encontrando en las calles una sustancia que no es un opioide y que, vamos, nunca debió estar en un cuerpo humano: la psilocina. Y lo increíble de la psilocina es que es un sedante para animales. ¿Cómo? Sí. Piensa en caballos, en ganado. Es un tranquilizante, un relajante muscular de uso exclusivamente veterinario. No tiene ninguna, pero ninguna aplicación aprobada para humanos. Y por muy buenas razones. A ver, explícame eso. ¿Por qué es? ¿Por qué es tan peligrosa? Pues es una combinación de factores que la vuelven una pesadilla para los equipos de emergencia. El primer problema, y el más grave, es que la naloxona no funciona con ella. Espera. La naloxona es ese antídoto que revierte la sobredosis de fentanilo en minutos, salva miles de vidas. Pero la psilocina no es un opioide, o sea, la naloxona no le hace nada. Un momento, ¿me estás diciendo que el principal salvavidas que tienen los paramédicos es inútil? ¿Llegan y están, digamos, indefensos? Exactamente. Es el peor escenario. Pueden dar naloxona para el fentanilo, que casi siempre está mezclado, claro, pero la persona no vuelve a respirar. ¡Qué horror! Porque la psilocina sigue ahí, deprimiendo su sistema nervioso. Pero eso no es todo. El segundo problema son las heridas. Las heridas. Causa unas úlceras de piel terribles, necrosis, o sea, tejido muerto que se infecta y que en muchos casos termina en amputaciones. Y el tercer punto es que es un multiplicador de riesgo. Potencia los efectos del fentanilo. Lleva la depresión respiratoria a un nivel mucho más letal. Es que suena a veneno, no a una droga. Lo es. Y lo peor es que no es un caso aislado. Las fuentes también alertan sobre la medetomidina, otro sedante veterinario que ya está apareciendo. No puede ser. O sea, el suministro está tan contaminado que la gente no tiene ni la menor idea de lo que se está metiendo en el cuerpo. Totalmente. Esto es desolador. Y la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que una ciudad como Filadelfia, un centro de medicina, de cultura, haya llegado a este punto? Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. Totalmente. Y el viaje nos lleva a un lugar que a mí me sorprendió muchísimo: el siglo XIX. Filadelfia no era un foco de problemas, era todo lo contrario, un centro médico de vanguardia. Y lo más loco es que sustancias como el opio, la morfina, incluso la cocaína, se vendían legalmente, en cualquier farmacia. Claro, la percepción era completamente distinta. La adicción no era una enfermedad. Se veía como un vicio, un problema moral, una falla de carácter. Claro. Pero ya entonces se plantó una semilla. Fíjate en este dato de uno de los informes históricos. La guerra civil dejó a miles de veteranos con la enfermedad del soldado, que no era otra cosa que adicción a la morfina que les daban para sus heridas. Fue, digamos, la primera gran crisis de opioides del país. Y entonces llega la prohibición. El punto de quiebre, según todos los análisis, es la Ley Harrison de 1914. De un día para otro, todo esto se vuelve ilegal. Y el impacto es inmediato. Aquí es donde, al conectar los puntos, emerge un patrón que se va a repetir una y otra vez. ¿Cuál? Las mismas redes criminales que se estaban haciendo de oro con el contrabando de alcohol durante la ley seca, Ah, claro. simplemente vieron una nueva oportunidad de negocio. O sea que los mismos que vendían whisky ilegal en 1925, 10 años después, vendían heroína en los mismos barrios. Tal cual. Simplemente cambiaron de producto. El modelo, las rutas, los clientes en los barrios marginados, ya los tenían. Uf. Y aquí es donde la historia se pone muy oscura, porque entra de lleno el componente racial. Figuras como Harry Anslinger, el zar antidrogas de la época, lanzaron campañas muy agresivas que vinculaban la heroína y la marihuana con las comunidades afroamericanas y latinas. Una narrativa para justificar. para justificar una vigilancia y un castigo desproporcionados. Redadas, encarcelamientos masivos, sobre todo en el norte de Filadelfia. Y esa política nos lleva de cabeza a la siguiente etapa, lo que las fuentes llaman la era de la heroína, entre los 60 y los 80s, la tormenta perfecta. Por un lado tienes a los soldados que vuelven de Vietnam, muchos con adicción. Y por otro, y esto es clave para Filadelfia, la desindustrialización. La ciudad pierde miles de empleos. Comunidades enteras se quedan sin trabajo, sin futuro. El vacío que deja la economía formal lo llena la economía ilegal. La heroína se convierte en una vía de escape para el dolor, la desesperanza, y en una fuente de ingresos. ¡Claro! El resultado fue que, para los 70s, Filadelfia ya era conocida como la capital de la heroína de la costa este. Barrios que hoy son noticia, como Kensington, ya estaban siendo devastados, y con eso, las crisis de salud de ese momento. Sobredosis, y poco después, la explosión del VIH y la hepatitis C por compartir jeringas. Y cuando parecía que no podía empeorar, en los 80s aparece el crack. Los informes destacan dos cosas. Era increíblemente barato y su efecto era inmediato, muy intenso. Se extendió como la pólvora por los barrios más pobres. Y con él se disparó la violencia. ¿Y la respuesta del Estado fue? Más policía. Operativos con nombres de película como Operation Sunrise. Miles y miles de arrestos, sobre todo de jóvenes negros y latinos. El tema es que, a largo plazo, estas redadas no tuvieron casi ningún impacto en la disponibilidad de la droga. Lo que sí tuvieron fue otra consecuencia. La guerra contra las drogas. Exactamente. El encarcelamiento masivo. Leyes de sentencias mínimas que castigaban la posesión de un poco de crack con la misma dureza que toneladas de cocaína en polvo. Que era la droga de los ricos. Justo. Esto no solo no frenó el consumo, sino que destrozó comunidades enteras, dejó a generaciones de hombres sin padres y creó un ciclo de pobreza y estigma del que es casi imposible salir. Es un eco que no se detiene. Una decisión de hace 50 años sigue definiendo las oportunidades de un joven en Kensington en 2025. Es demoledor. Y aquí la historia da un giro, que es casi una ironía trágica. Después de décadas de luchar contra el narco en la calle, la peor crisis de todas no nació en un laboratorio clandestino. ¿No? Nació en los consultorios médicos y en las farmacias, con pastillas perfectamente legales. La crisis de los opioides recetados. A principios de los 2000, las farmacéuticas lanzaron campañas de marketing brutalmente efectivas y engañosas. Convencieron a los médicos de que analgésicos como el OxyContin eran seguros, que no generaban adicción. Y se recetaron por millones. Millones de personas se volvieron adictas siguiendo las indicaciones de su doctor. Y el paso siguiente era predecible. Cuando las autoridades por fin se dieron cuenta del desastre y restringieron las recetas, ¿qué pasó? Pues que toda esa gente adicta, desesperada, se volcó al mercado negro. Primero a la heroína, que era más barata. ¿Y de ahí? Y de ahí, el salto al fentanilo era inevitable. Un opioide sintético 50 veces más potente. Las consecuencias fueron catastróficas. Dame un dato. Una de las estadísticas de los informes de la ciudad es brutal. Solo en 2023, Filadelfia registró más de 1.300 muertes por sobredosis. ¿1.300? Sí, la gran mayoría por fentanilo. Y es aquí donde el problema de un barrio de Filadelfia se conecta con una red global complejísima. Los precursores son, en esencia, los ingredientes. Ok. Son químicos legales que se usan en todo tipo de industrias, para hacer plásticos, medicinas. El problema es que los cárteles los desvían para usarlos como materia prima y fabricar drogas como el fentanilo en laboratorios clandestinos. Entiendo. Por eso, organismos como la JIFE de la ONU tienen listas de control para intentar rastrear su comercio. Pero es como intentar tapar un colador con las manos. Es un problema de cadenas de suministro globales. Claro, no es un problema que se pueda resolver en la frontera. O sea, aunque la tragedia se vive en Filadelfia, los ingredientes pueden venir de una fábrica en China, pasar por México y terminar en la calle. Exacto. Y si miramos el mapa mundial, ¿dónde más está golpeando con esta fuerza? Los datos de la ONU son muy claros. Si hablamos de muertes por sobredosis, Estados Unidos lleva la delantera por mucho. Pero no está solo. Otros lugares con tasas muy altas son Puerto Rico, Canadá y... Escocia. Un momento. Escocia. ¿Por qué Escocia? Parece un lugar tan distinto. No tanto si lo miras de cerca. Escocia tiene zonas como Glasgow que sufrieron una desindustrialización muy similar a la de Filadelfia. Ah. Ciudades que perdieron su propósito económico, con desempleo, pobreza. Es el mismo caldo de cultivo. La droga cambia, el fentanilo reemplaza la heroína, pero la herida social de fondo es muy parecida. Entiendo. Ahora, si miramos otras sustancias, el mapa cambia. Hay picos de estimulantes en Oceanía, en partes de Europa, y bueno, en números absolutos, el cannabis sigue siendo la sustancia más consumida del mundo. O sea, no hay una sola crisis, hay muchas crisis distintas ocurriendo a la vez. Claro. Y volviendo a Filadelfia, con todo este panorama, ¿se está haciendo algo diferente o se sigue apostando solo por la policía? Afortunadamente, algo está cambiando. Las fuentes destacan que Filadelfia se ha convertido en una especie de laboratorio de políticas de salud pública y reducción de daños. Hay un reconocimiento de que el enfoque punitivo fracasó. ¿Qué tipo de cosas se están probando? Varias. Por un lado, la distribución masiva de naloxona. Que la gente la tenga a mano. Para revertir una sobredosis al instante. Exacto. Segundo, programas de intercambio de jeringas limpias, que son increíblemente efectivos para frenar el VIH y la hepatitis. Tercero, facilitar el acceso a tratamientos como la metadona. Ok. Y también hay iniciativas como los programas de desvío policial, donde en lugar de arrestar a alguien, el oficial puede derivarlo a servicios sociales. Los informes menciona una controversia muy grande alrededor de una idea. Las salas de consumo supervisado. ¿Qué son y por qué no existen todavía? Una sala de consumo supervisado es un espacio limpio y seguro donde una persona puede consumir drogas que ya tiene, bajo supervisión médica. El objetivo no es fomentar el consumo, sino evitar muertes y conectar a la gente con servicios de salud. ¿Y Filadelfia quiere abrir la primera del país? Lleva años intentándolo. Pero a noviembre de 2025, el proyecto sigue bloqueado. ¿Por qué? Por una batalla legal y política feroz. Se ha topado con una ley federal de la era de la guerra contra las drogas que prohíbe mantener un lugar para el consumo. Es una tensión enorme entre las ciudades que necesitan soluciones ya y las leyes federales que son de otra época. Claro. Y a todo esto súmale que no puede solucionar la crisis si la gente no tiene dónde vivir. La falta de vivienda es una barrera gigante. Es interesante contrastar esto con otros modelos. Una de las fuentes menciona de pasada el caso de Uruguay. Sí, es el contraste total. Uruguay en 2013 se convirtió en el primer país del mundo en legalizar y regular por completo el mercado de cannabis. Desde la producción hasta la venta. Todo. La idea era arrebatarle el negocio al narco, controlar la calidad y tratarlo como un tema de salud y libertades. Es un enfoque de regulación estatal que choca de frente con la situación en Pensilvania, donde el uso recreativo sigue siendo ilegal. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, ¿a qué conclusión llegamos? La historia de Filadelfia es un ciclo. Un ciclo, sí. De nuevas drogas, prohibición, represión que fracasa, crisis de salud. Y también, por suerte, de innovación. La ciudad ha sido un espejo de las tendencias del país. Y antes de cerrar, es importante recordar lo que dicen las fuentes. Existen recursos de ayuda, como la Línea Nacional de Samachesa. Si hay una gran conclusión que se puede sacar de todos estos documentos, es que el debate, al menos en lugares como Filadelfia, está cambiando de eje. Lentamente, pero está cambiando. Está dejando de ser visto solo como un problema de crimen para ser entendido como lo que realmente es. Un problema de salud pública, de trauma y de justicia social. La oportunidad es liderar un cambio que ponga la dignidad humana por encima del castigo. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta. Hemos visto que la crisis es intensamente local. El sufrimiento tiene un epicentro, un nombre, como el barrio de Kensington. Pero sus causas son globales, cadenas de suministro de químicos que cruzan continentes. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Puede una sola ciudad, por muy innovadora que sea, resolver de verdad una crisis de esta magnitud por sí sola? ¿O el futuro de la salud pública depende de alcanzar un nivel de cooperación internacional que, hasta ahora, simplemente no hemos logrado construir?